sembrada al duro asfalto, a esas cuatro paredes sin mucho encanto, al bullar de las micros, que es un quebranto, mientras yo solo pienso poder lograrlo. Del campo a la ciudad, buscando progresar, un día yo dejé mi hogar. Del campo a la ciudad, no importa en qué lugar, siempre en mi corazón está. De contar con amigos, esos buenos vecinos, a mirarte de rojo y con cara de no. De una tarde serena a una inquieta carrera, de pasear con tus hijos a verlos un domingo. Del campo a la ciudad, buscando progresar, un día yo dejé mi hogar. Del campo a la ciudad, no importa en qué lugar, siempre en mi corazón está. De mi hogar, detrás de un sueño por lograr.